Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 66 de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, en los 30 minutos de este programa haremos un recorrido por la información cultural nacional e internacional y por supuesto compartiremos los micrófonos con los gestores culturales que nos visitan en la cabina. Les recordamos que esta es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salimos en Pichincha en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena y también al sur del país en Radio El Buen Pastor a través de la 92.9 FM, nuestras radios afiliadas. Queremos dar inicio a este informativo contándoles los titulares. En cortos desde la casa les contaremos sobre el libro de Eduardo Galeano que ya está en circulación y una exposición artística que se realiza al norte de la ciudad. En la entrevista del día les daremos a conocer lo que el colectivo Desde la Mirada nos presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la exposición Espacio 2. En especiales desde la casa tendremos información sobre los relatos que se presentan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Luis Costales y Guadalupe Villarruel. Al finalizar el informativo les presentamos el segmento Episodios. Este 6 de abril estaremos recordando sus personajes y también los hechos importantes de la cultura ecuatoriana. Arrancamos nuestro informativo y lo hacemos con cortos desde la casa, recordándoles que el informativo también lo pueden escuchar en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Ya está en las librerías el último texto de Eduardo Galeano. A casi un año de la muerte de Eduardo Galeano, las librerías de Uruguay ya venden El Cazador de Historias, su obra póstuma en la que hace una crítica al mundo del siglo XXI. En el libro, que ya despertó el interés de los lectores uruguayos, Galeano sale a cazar en esa jungla para mostrar con crudeza, con humor y con ternura el mundo en que vivimos, desnudando ciertas realidades que pese a estar al alcance de la mano no todos llegan a ver. Infancia, juventud y viajes son parte de los relatos que integran la obra divididos en tres capítulos, con un anexo sobre la muerte de Galeano, Garabateo, cuando su enfermedad ya estaba avanzada y que guardaba en su computadora con el nombre de Garabatos. El puñado de textos que dejó escritos y que su esposa rescató parecían ser una huella de lo que imaginaba o pensaba sobre la muerte. Son tan bellos e impactantes que quisimos incluirlos y para eso nos permitimos sumar una cuarta parte del libro original, explica Díaz, editor del libro. Galeano trabajó en este libro entre los años 2002 y 2013, pero la publicación se demoró justamente por su delicado estado de salud, aunque trabajó hasta días antes de su muerte. El Cazador de Historias también revela al narrador que acecha detrás de todos los relatos. El libro ya se comercializa al costo de aproximado de $21 americanos en las librerías de Uruguay. Exposición artística al norte de la ciudad. Les contamos dónde con Darío Mal. Este jueves 7 de abril en el Centro Cultural El Patio de los Arupos inaugurará la muestra plástica Creando mi huella de la artista María Pazmiño. Esta es la primera exposición pública que realiza Pazmiño. Quienes asistan podrán observar 20 pinturas y 5 máscaras. Para la artista la exposición es su huella frente al mundo. Sí,